Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda, de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues aquí estamos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues tenemos aquí en este especial Discos Enfermos, Novedades Decadentes con una media Radio Crimen, a Don Inti. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Tengo cierto nerviosismo decadente. Sí. De volver a la radio de verdad. Ya ves. Y nos hemos traído aquí también de corresponsal invitado a locutor perfecto de Mondo Modorro. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Que nada, como quería salir así y hacer otro programa así a medias que te gustó tanto el anterior que nunca volverá a salir y nunca se sabrá más de él. No. Quedará eliminado. Pues vamos a hacer uno de tu programa de grupos del Estado para que nos cuentes y estas mierdas y te vamos preguntando, ¿no? Pues sí. Pues bueno, sí. Pues gracias. Así he hecho las presentaciones, un poco subo un poco la música y ya te preguntamos la primera. Adelante. Venga. Bueno, ¿esto qué es? ¿Tu primera edición? No, no es la primera, pero es de las primeritas. ¿Y por qué Belgrado? ¿Por qué Belgrado? ¿Por qué Belgrado? ¿Por qué? ¿Por qué se llaman Belgrado? No, porque es, bueno, si lo quieres contar, pues también. Pues ah, no, eso no lo sé. No, ¿por qué le sacas tu Belgrado? ¿Te molaron? Pues, No, es que... ¿Cómo viene la historia? En el caso de Belgrado fue como una cosa como bastante natural, porque aparte de que eran colegas cercanos, en aquella época cuando salió este primer disco yo convivía con uno de los excomponentes de la banda. Entonces al final pues fue un poco como... Pues tenían la banda, iban ensayando, yo igual le veía ensayar en casa, me hablaba de, mira, pues estamos montando esta banda, tal. No sé, fue un poco como bastante natural, ¿sabes? La verdad, como que creo que puede englobar bastante como el sentido que al menos para mí tiene, pues, tener un sello, ¿no? Pues editar a bandas locales de tus colegas, gente que conoces, pues creo que no había nada que desencajara en ese... ¿De los discos que igual habrás hecho más copias? ¿De Belgrado? De Belgrado, de este primer disco salieron, todas las copias que salieron un poco como en su día. O sea, se hizo una primera edición, que no fue conmigo solo, fue como compartido con otros dos sellos, con Static Shock de Alemania, el sello de IFI, y con otro sello polaco que se llamaba Oficina Paranoia, que yo creo que nunca llegué a saber quién es, o no lo conocí, o he coincidido con esa persona, pero no he relacionado qué era, pero era un amigo, amiga, amigue de la Patka, de la cantante. Y nada, pues salió la primera tirada, que creo que hicimos 700 copias, si no me equivoco. Se movieron bastante rápido y bien, gira por medio. Entonces fueron haciendo más. Sí que es verdad que para las reediciones, por ejemplo, cambiaron los sellos. Oficina Paranoia ya no participó más. Ahora estoy dudando si Static Shock también, o sea, Static Shock, Static Age, perdón, IFI. No sé si en la segunda o la tercera entró Flexi a participar. Luego sí, luego hicieron una edición en Estados Unidos cuando fueron de gira con otro sello de allí. Pero yo creo que llegué a hacer, si no me equivoco, 4 o 5. ¿Cuatro o cinco? Igualmente fueran 3, pero estoy bastante seguro que fueron como 4 o 5. Es que se movió bastante, o sea, como que cuando salieron era una banda como bastante interesante, bastante potente, como que... Para mí es el mejor disco de Belgrado. Luego ya... Para mí también, pero claro, ¿qué voy a decir? El único que saqué. ¿Y ahora? Pero sí, a mí me gusta mucho. ¿Y Ana? ¿Qué saber de Belgrado? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Bueno, siguen tocando. ¿Sí? Sí, pasa que bueno, han evolucionado un poco la música a un rollo, pues no sé, no sabría definirlo bien. Pues más, ¿qué se diría? Post-punk, pero más nueva olero, no sé, es que... Sí. tampoco quiero faltarles al respeto, si en verdad tienen ahí como un concepto como más concreto y vengo yo a decir, no, hacéis post-punk nueva ola, se me está tomando por saco. Pero bueno, de hecho creo que van a sacar un disco dentro de poco. Me suena haber visto alguna publicación, algo por ahí, de que pusieron como, ah, no sé qué, adelanto próximamente, nuevo disco, tal. Bueno, los últimos discos ya los sacaron con La Vida es un Mus y ahí siguen. Y creo que el próximo también, también saldrá con él. Bueno, pues ponemos una de Belgrado, que va a ser la siguiente que viene en el reproductor, y pasaremos a lo mismo que hemos hecho ahora, pero con otro grupo, como te puedes imaginar, del Estado. Hoy solo te vamos a hacer grupos del Estado, nos vamos a centrar solo en eso, que tienes además demasiadas ediciones nuevas y todas esas mierdas, y todo no se puede conseguir en un día del Pilar, encima aquí celebrando la hispanidad aquí en Radio Topo. Venga, a tope. La celebrarás tú, yo no. Sí, estamos aquí de celebración a tope. Venga, Belgrado. Bueno, y vamos con más mierdas que ha sacado. Los Conejos, La Rioja, Logroño. Sí. Gran... Es que estoy fascinadísimo con la pegatina de Águina Ascatu que estoy viendo todo el rato detrás tuyo. Me parece maravillosa. Tío, esto es una radio libre que apoyamos, sí, sí, otros proyectos. Y que tiene, mucho, ver, no tiene muchos años y rastros de la propaganda de hace, claro, años. No, sí, la pegatina, sí, se ve que, aunque no le pega el sol aquí dentro, aquí sí, le ha pegado luz. Aquí es un sitio donde nunca da el sol. Nunca. Es lo que tiene Radio Topo. Es una madriguera y no hay sol. Mejor. Pues eso, una... madrigada, Los Conejos, estamos los hablando de madrigueras, Los Conejos, va. La Rioja, Logroño, ese gran sitio de una encantadora ciudad de provincias, como Zaragoza. Y maravilloso, Los Conejos, vamos. Yo creo que es la banda con el nombre más feo y las portadas más feas que he visto nunca, pero albergando de las personas más bonitas y maravillosas que he conocido en mi vida y musicalmente también fascinado. Sí, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho cuando vio a Los Conejos. Dije, coño, ¿esto? Sí, sabiendo, ¿cómo? De las bandas de las que provienen, ¿no? De, sí, es que además... El giro que hacen estilísticamente. La movida era un poco así de eso, porque recuerdo que el Cere, que era batería de Riser, que es el vocalista de Los Conejos, me lo mandó y me dijo, oye, escúchate esto, mira que ahora tengo una banda, pero me lo dijo así, claro, me dijo, hemos hecho una banda de pop. Igual no te mola, pero escúchatelo. Pero tampoco es pop. No, pero bueno, él me lo pintó así porque, claro, obviamente, viniendo de Riser... Ya se puso lo peor. Y recuerdo escucharlo... Perdón, que estoy un poco... Ay, que parezco nuevo en esto. Recuerdo escucharlo como la primera vez y era como... ¿Qué cojones es esto? Como en plan, esto es pop, esto no es mi rollo. A mí me Algo me llevaba a volver a escucharlo. Es que es más surf. ¿Surf? Sí, para mí es más surfero. Yo creo que hostia, no, pero bueno. Yo no le veo nada surfero. Pero puedo entender por dónde te puede venir la referencia. La cuestión es que esa primera vez que lo escuché, y dije, ¿qué coño es esto? Porque, bueno, su banda de pop, ¿vale? O sea, la escucho con cariño por lo personal, pero esto no es mi rollo. Pero algo me obligaba a volver a escucharlo sin parar. Y ese primer día lo escuché como 7-8 veces el disco entero. Y le acabé mandando un mensaje diciendo, mira... Yo esto te lo saco. Te lo saco. Así, ya. O sea, en plan. El plan que sea. Bueno, al final también fue una coedición con varios sellos y tal. Pero fascinado. Luego, y ahí empezó una. Perdón. Con esta banda, además de sacarlos, también te has ido de gira. Sí, hicimos una gira. Ahora ya me hago mayor y me bailan un poco las fechas. Pero. Hará 10 años o un poquito menos, 9 o así. Sí. Y estuvo muy guay, con Los Conejos y con el gran Chemi. No sé si conocéis, el Chemi de Canarias, batería de Agobio. No. Que yo lo conocí ahí, que era, es muy, muy colega. Vive en Canarias, pero es de La Rioja y es muy, muy colega del Chota, del guitarrista. Y ya no, ni este colega del Chota, del conductor y tal. Y fue maravilloso. O sea, yo creo que es de las mejores giras que he hecho. Además está divertido. Sí, divertido y también pues por el ambiente, el buen rollo, el cariño, todo. Yo es que... Concretamente Los Conejos es una banda que tengo como una pasión. ¿Y esta, claro, la gente que ha sido siguen tocando, siguen editando? Los Conejos siguen tocando, lo que pasa es que un poco más... Más tranquilos. Esporádicamente, tranquilamente y tal. Pero tampoco nos extrañaría que sacaran un disco nuevo Los Conejos. Adelántanos otra cosa como con los Belgrado, no sabes, no, si hay... Hasta el momento, hasta este punto, yo no sé nada. Sí que es verdad que cuando empezaron pillaron un buen ritmo y sacaban como un LP por año. O sea, salió como... uno detrás de otro en cada año y luego ya hubo un poco como freno y parón. Pero pues venga, vamos a escuchar Los Conejos y pasamos a otra cosa, ¿ok? Venga. Sí, ¿no? Sí, va. Sí. We are from Spain. Que vamos a seguir por Logroño con gente del mismo grupo. Comenta lo de los tatuajes. Lo ha dejado tan marcado este grupo. Los conejos. Era off micro, sí. Off micro nos ha contado que. Y se ha comprobado aquí que tiene dos tatuajes de los conejos. Sí, de los tres LPs que tienen tengo una referencia del segundo y una referencia del tercero. Sí, sí, para toda la vida. Ahí. Para toda la vida ahí, sí, de bien guapas. Y orgulloso. Sí, sí, sí. Bueno, venga, vamos con Riser. ¿Qué contar de Riser? Riser los tocaron en Zaragoza no hace mucho. Estuve con ellos, muy bien, un concierto, como siempre, valor seguro. Volvieron, sí. Sí. Yo fui a verlos a Sarauch. ¿Y qué tal? Cuéntanos de los Riser. O sea... Con Venganza tocaron. No, muy guay, porque además recuerdo de estar hablando con ellos. Claro, porque íbamos a ir a Sarauch, yo con mi compa, ¿sabes? Y nos quedamos también a dormir en el Gaste con ellos. Y recuerdo preguntarle al Diego, al guitarra, en plan... Pero vosotros, ¿qué plan? O sea, ¿tocáis y luego os vais para casa y tal? ¿O qué? Yo, claro, como sois padre, tenéis familia, tal. Me dijo, ¿qué familia? Los hijos ya están criados y no sé. Que lo pensé y dije, hostia, claro. Digo, porque tanto Cere como Diego son padres. Pero claro, sus hijo e hija, hija e hijo respectivamente. Pues ya, pues no te sé decir exactamente la edad, pero vamos, que no tienen... Hombre, que de la crianza también se sale. Claro, sí, parece ser que sí. Que te lo diga. Dímelo tú. Él está todavía saliendo. Está en la recta final. Sí. No, estuvo muy guay el bolo, la verdad. O sea, por cierto, buena intensidad, mantuvieron ahí. No sé, es que yo creo que es lo que tiene cuando haces grupos con tus colegas, ¿sabes? Sí, claro. Que puedes estar un tiempo sin tocar, pero sigues siendo colegas, te ves y un día de repente pues dices, oye, ¿y si ensayamos y tal? Y se juntan como sin ninguna presión, pues con la misma energía y con el mismo espíritu original que te juntas con colegas. Y creo que se nota eso mucho en directo. Y dieron un conciertazo que te cagas. O sea, sí, sí. Que te cagas. Yo la última vez que los vi, súper contundente. Brutal. O sea, pam, pam, pam. Joder. Además, hasta me dio la sensación de que a día de hoy no hay bandas así. O sea, como que cuando Riser estaba activo en su día y tal... Habría más bandas. Podría llegar a pasar como sí. Una banda más de ese rollo. Sí. Pero esta vez de verlos, sí. Pues eso, aparte de la amistad y tal, sí, sí. Que me quedé con la sensación de decir, vaya bolazo que acabo de ver. Hace tiempo que no veo un bolo de este rollo musical así. Lo que se llama cañón. Un grupo con tablas y engrasado. Sí. Así de tal. Pues escúchame los Riser, ¿ok? A tope. A tope. We'll be right back. Venga, seguimos aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo en el 101.8, con un especial de Radio Crimen, así a mitad con Discos Enfermos. Y seguimos con Gaiche, ¿lo he pronunciado bien? ¿No? ¿No lo he pronunciado bien lo de Gaiche? Te lo voy a anotar como falta leve. No, tío, yo tengo... Porque lo estoy considerando una falta de respeto, o sea, enorme. ¿Por qué? Pero si yo pronuncio todos los nombres de todos los grupos en todos los idiomas mal, incluso porque, en castellano. Porque Gaiche... Entonces, esto es el programa con peor pronunciación de todo Radio Topo. Sí, pero luego la agenda la pronuncias bien, que ya me... Ya, pero bueno, ya eso es otro rollo. A ver, ¿cómo se pronuncia? Cuéntanos. Gaiche. Pues el disco de Gaiche, sinceramente, uno de los discos que más ilusión me ha hecho en mi vida sacar. ¿Por? Porque era peña que venían de la banda Carca. Sí. Que era una banda a la que yo... Adorabas. He adorado, adoro y adoraré toda mi vida. Grupo de adolescencia. Y fuera de cámara también os voy a mostrar el tatuaje de Carca. Hostia puta. Hostia puta. Vale. Sí, vale, sí, vale. Tengo todo el panzón tatuado con la calavera de Cárcava. Muy bien. Bueno, una banda que para mí, sin duda, la mejor banda de punk que ha habido en Euskal Herria, fuera parte 80, bla, bla, bla. Fuera de los clásicos de... La mejor banda de punk que ha habido en Euskal Herria en toda la historia. O sea, fascinación, admiración absoluta. Tanto por lo musical como por su estilo de vida, su forma de entender el punk, súper primitivista pero real, o sea, una peña que vivían en un apeadero de tren ocupado, o sea, es que no hay ningún pero que les puedas poner a su discurso o actitud, ¿sabes? Solo hemos coincidido con ellos una vez en Madrid, y muy bien, lo pasamos muy bien. ¿Tocando con ellos? Sí, en la Coco. Muy curioso porque, claro, era imposible contactar a esta peña. Y recuerdo que una vía de contacto que había era con el vocalista, Robert, que es el precisamente es el que canta y toca el bajo en Gaiche, que hizo después. Uh-huh. Y la vía de contacto era como si llamabas el miércoles o algo así, ¿sabes? A un teléfono fijo de 2 a 3, que era la casa de su madre, que él iba a comer, pues le podías pillar y podías hablar con él y atarle pa' bolos. Y Carcaba, ¿qué pasa? Que igual pasaba 2-3 meses que no tocaban un solo bolo. Y en los siguientes 2 meses tocaban un montón. ¿Por qué? Porque tocaban, y cuando los ibas a ver, acercaban después, oye, que estamos montando un bolo en 2 semanas, tal, no sé qué, va, y de una, tal, no sé qué. Y así, o sea, auténticos, ¿sabes? En la era no digital o mínimamente digital, o sea, totalmente aparte de eso. Y bueno, pues dejaron de tocar y luego hicieron esta banda, que tampoco tuvo tampoco mucha... Mucho recorrido, no fue mucho más allá. Ni siguen tocando y tienen otros grupos, no. Esta peña. No se han vuelto a... Justamente el otro día me dijo el Fresh. Venga, que más primicias el... aquí. Bueno, me dijo que el guitarrista de Cárcava tiene una banda nueva. Que se llama, hostia, me acordaré. Fósil. Se llama. Hostia, igual creo que no han grabado nada, tal, todavía. Pero como que me dijo, sí, porque alguien me dijo que... Decía Fresh que se había encontrado a alguien y que le dijo, hostia, pues este tiene una banda nueva y tal. Y dijo, hostia, y que le escribió, oye, ¿tienes una banda y tal? Le dijo, sí. Y dice que le mandó una foto de grupo y el logo y ya, porque se ve que no han grabado todavía. O sea, como que fue así. Le dijo, hostia, Fósil. Y dice, sí, porque somos 4 fósiles. Y ahí quedó. Me gusta el nombre, ¿eh? Está guapo. Sí. Yo no lo he escuchado todavía, pero claro, ese fanatismo y admiración, igual en parte absurda, que tengo por Cárcava, hace que esté deseando escuchar cualquier cosa que haga cualquiera de ellos. Sí, que sí. Luego igual no me gusta, pero... Bueno, igual te mola y es una nueva edición de Discos Enfermos. Estás aquí haciendo un spoiler sin quererlo. No, ¿quién sabe? Ya veremos. Nuevo disco, nuevo tatuaje, quién sabe. ¿Te imaginas ahí? Imagínate ahí toda la espalda, Fósil. No, pero lo de Gaiche me hizo mucha ilusión. Además, el disco estaba en las galletas blancas porque se hacía como con una plantilla y las pintamos como a mano con spray, así. Una A, así, cutrona, una B. No sé, como que. Muy artesano. Y de hecho. Yo creo que son los. Una versión suya en CD también, así, hecha a mano, anterior a que lo sacaras tú. Eso ya no lo sé. Creo que después, con alguna grabación que tenían por ahí suelta, no sabría decirte cuántas canciones, creo que salió una cinta que, si no me equivoco, la sacó Mukisu de Sarauch, sello del abuelo. Yo creo que tengo un CD no sé, pero sabes, como una cassette ellos, que me acuerdo que es amarilla y tal. Y ahí quedó. Y de hecho es la única banda que me escribió para que no, como diciendo que por qué en el Bandcamp yo tenía el disco como a un precio. la descarga, ¿sabes? O sea, no de malas, ¿no? Pero como en plan de... Pues no nos mola esto, tal, pues queremos que... Que lo quites. Que esté gratuito. Y dije, claro, o sea, nada que discutir. Venga, ponemos una de Gaite. Continuamos en este especial Radio Crimen Novedades Decadentes 50-50 con Iti desgranándonos parte de los discos que editaba así de grupos del estado y pues nos hemos ido a Bilbao con los Mármol. Yo quería poner otra cosa pero luego me lo cuentas, pero ya está. Venga, Bilbao, Mármol. Bilbao, Mármol, sí. Sí. ¿Qué? ¿Cómo surge esto? ¿Qué? ¿Por qué? Mármol. También otros colegas. Sí, sí. Coleguillas, pero sí que es verdad que tampoco es una banda como que... Como decir, lo que empecé yo editando, ¿sabes? O sea, ya claro. Habían sacado... Sacaron un disco, creo. Pues yo no participé. Porque era una coedición como entre varios sellos de colegas y tal. Y yo, bueno, pues, tampoco quiero sonar rancio, pero ya estaba en una época en la que no me llamaba mucho, ¿sabes? Las complicaciones de tener que... Las multitudes son un estorbo. Sí, tal cual. Igual así se libraron los demás de mí, porque no voy a decir, es que no aguanta la peña. No, es que igual la peña no me aguanta a mí, ¿sabes? Pero... Pues sí, luego salió lo de los 7, además salieron 2-7 pulgadas juntos. Sí, sí, más prácticamente a la vez, así. Sí, casi diría que son de la misma grabación. Bueno, no lo sé, eso me lo acabo de inventar, pero es probable porque se mandaron seguidos. Sí, uno ellos solos, que es el Socatira, y un compartido con una banda de Murcia, que no me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, bien. Sonido distinto en tu sello, un poco, ¿no? Sí, más sí. Blandito, más pop-pum. De hecho, Mármol además creo que empezó como un proyecto como del Josu. Solo. Sí, eso tenía entendido como yo. Su movida, tal, y luego pues como que se juntó con estos dos y... Y guay, sí, la verdad que no sé, yo creo que es una banda bastante querida en el estado porque se han movido bastante, como buenos coleguitas de la peña, como que se han hecho querer, ¿sabes? Sí, han tocado bandas bastante. Ahora ya se separaron hace, ¿cuánto? ¿Dos, tres años, cinco? No. ¿Hemos perdido dos, tiempo? Dos, tres, no sé. Bueno, circunstancias de la vida, pues al final creo que era mejor así, por diferentes razones, y pues cada uno por su lado, pero ahí quedó lo que... ¿Con esto no te fuiste de gira? Hicieron. Con Mármol, no. No. El Josechu siempre se iba de gira. Hostia, es verdad. Era el cuarto más. Es verdad. Al Josechu se le llevaban a todos lados. Es verdad. Era inseparable ahí. Es verdad. Bueno, Mármol, canción, sí, ¿no? Sí, dale. Thank you. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Venga, seguimos y cuéntanos. Este preséntalo tú, que yo soy incapaz de pronunciarlo bien. No sé qué vas a poner. ¿No te suena? ¿No lo estás oyendo? Sí, pero creo que lo digas tú. No, paso. No, paso. Ayots. ¿Lo he dicho bien? Machete. En euskera. Ajá. Cuéntanos. Me gusta mucho la banda. Pues se separan, tristemente. Joder, macho. Bastante fresquito y recientito ahí. No hay nada como traerte un programa para tener novedades fresquitas así, porque no las cuentas en tu programa todas estas mierdas. ¿O no te da tiempo? Porque no. ¿Por qué? Porque no son novedades decadentes. Aquí te traigo las novedades decadentes. Me traes la mierda fresca, o sea, directamente de. Nada más me lo dijeron hace poquito, hace como. Pues antes de empezar esta gira. Hace ni dos semanas. Me escribió la bajista Elena, me dijo, tío, no sé si te ha dicho Astola, pero bueno, que hemos hablado, tal. Bueno. Pero otras que también son buenos colegas, que se conocen, que no es como una cosa que es de mal rollo. Uh-huh. No sé realmente por qué se separan, lo que sí que sé es que no es como de mala onda. ¿Aquí? Y pues lo mismo que le decía a ella, le digo, bueno, pues si sois colegas y tal, pues es que tampoco pasa nada por estar un tiempo sin tocar, que lo mismo dentro de un año o seis meses os da, os apetece y... Aquí no han venido... mucho stock de la banda. ¿De Ayots? Sí, la verdad que sí. La verdad que tengo que admitir que no es un disco que se haya movido especialmente bien. Pero no me importa porque me flipa. Pero le ha sacado un par, ¿no? Le saqué la demo en cassette, le saqué un 7 pulgadas, que eso sí se movieron, se agotaron. Uh-huh. Y luego salió el LP. Pero del LP, pues todavía queda. ¿Cassette sigue queda sacando? Alguna. Ya no, pero sí que hubo una época que. O sea, al principio sí, o sea, siempre he sacado cassettes, lo que pasa que sí que hace un tiempo ya decidí no sacar más cassettes porque me parecen... ¿Carísimas? Sí, o sea, me parecen como invivibles. ¿Y dónde las mandabas a fabricar? Ojo, en sus inicios a Inglaterra, a la que había de Tapeline. Madre de hecho, mía. Llegué hasta a comprar las cassettes con el metraje que necesitaba y grabarlas yo mismo. Y luego acabé haciéndolas en Portugal, que es donde las hace la mayoría de la peña. Ahí pero ya. Es que los precios han subido y claro, al final de casete, pues yo, a ver, si vas a hacer 400, 500 copias, pues igual si te sale un poco más tal. Pero haciendo tiradas de 100 copias, a poco que imprimas una portadita un poco decente, tal. ¿Y se vende una? Se dispara mucho. ¿Se vende una tirada de 100 casetes, de verdad? Yo no he tenido mayor problema con la gran mayoría de ediciones que he sacado, a excepción de una. De casete siempre las he movido. Pero vale. Bueno, ahí hay sellos también, como mira, que le mando un saludo al Dandy de Benissa, al Jaume de Polse del Amor, que saca puramente casetes, apoyando mogollón la escena local y bandas que empiezan sus primeras grabaciones y tal. Y hay más sellos así, ¿no? Cebolla Records. Sí, o sea, hay más sellos que sacan casetes, pero bueno, para mí Jaume, pues aparte el cariño que le tengo y la amistad, pues sí que me parece bastante referente porque creo que es un tío que se lo monta bien, que tiene una verdadera pasión por los casetes y que al final con los años pues es que se convirtió un poco en referente en el sentido de pues si algo va a salir en cassette lo va a sacar él, ¿sabes? Y lo va a hacer bien y... Sí, sí, que saca mogollón de ediciones también. Sí, la mueve, o sea, poco a poco, pues bueno, como todo, pues unas tardan más, otras menos, pero a mí me consta que pues van teniendo salida. También digo que son que al final si haces una tirada de 100 casetes que no estás haciendo 300. Sí, claro. Pero de Arrest hicimos 300, fíjate, de la maqueta. Hostia. Y se movieron. Pero bueno, también porque era una banda bastante activa, bajó bien en Barcelona, entonces ellos también por su lado, pues en conciertos y tal, pues también. A Resi que tocaba aquí varias veces. Pero vamos a volver a Oit. ¿A qué? A Oit. A Ayots. A Ayots. ¿Ves qué bien? ¿Ves cómo se me olvida enseguida? ¿Ves por qué tengo un programa así? Para no acordarme pues mira, de los grupos. ¿Sabes lo que me fascina de Ayots? Que creo que es una banda que ha sabido utilizar como las voces y jugar con ellas y utilizarlas como un instrumento más, ¿sabes? Sí. Igual que tú le puedes poner pedales a la guitarra para hacer efectos, tal, al bajo y tal, vea con la voz, con los efectos que metía, los cambios, entonaciones y tal, como que le daba como mucha presencia, ¿sabes? Y le daba como una... ¿Sabes a quién me recuerda? Como una marca, ¿sabes? Como propia. De ¿Sabes a quién me recuerda mucho cantando? A la cantante de Cocadictos. Hostia. Tiene ese punto. Sí, no lo había pensado, pero... Tiene ese sí, punto ahora de... Ahora que lo estoy viendo de fondo, sí que le encuentro de repente ese... Tiene ese punto, ese puntillo. Ese puntillo Cocadictos así, pero con un sonido más post-punkero, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Sí, no sé, también como mezcla como de muchas influencias, sí, yo creo. Sí. Porque en el EP hay canciones que de repente, igual soy yo como flipada, pero me escucho a los Crisis de Inglaterra, luego de repente escucho hardcore americano, luego de repente escucho punk de toda la vida. Sí. Y me gusta, ¿sabes? Como que no sea algo que puedas como fácilmente encajarlo en algo, ¿sabes? Pues venga, un temazo. Venga, más cosas aquí en Novedades Decadentes, especial Radio Crimen, 50-50 a medias, de nuevo, y continuamos con las bandas estas de Barcelona, Lush. Esto ya sale hace algún tiempo, ¿no? ¿Siguen existiendo, no? Sí. ¿O qué ha sido de esta peña? Afincados en Barcelona, porque en Barcelona en verdad no hay O sea, no, ni uno. Ninguno era de Barcelona. Un inglés, una checa y dos venezolanos. Bien. Parece un chiste. Es un chiste, que lo sepa, un chiste del Inti. Bastante conectados con Belgrado. O sea, no a nivel musical, pero sí de... De coleguitas. Pues de amistad y también en evoluciones que ha tenido la formación de Belgrado. Pues, bueno, que no es tampoco ningún secreto ni cotilleo. Pero bueno, el batería de Lux es el actual bajista de Belgrado. Bueno, actual, que lleva ya unos añitos. El Louis. No tenía ni idea. Como no conozco a esta peña, tampoco... ¿Y? Y la vocalista de Lux es la vocalista de Sect. Que igual hoy también, no suena, pero sí, que es otra banda que saqué, que también estaba como muy vinculada y ligada por amistad y cercanía en la misma peña. Es una órbita similar, ¿no? Sí, o sea, era un poco la misma gentecilla. ¿Y siguen tocando, no? ¿Algo o se han Lux deshecho en...? Dejaron de tocar, pero sí que se han juntado así como muy esporádica, puntualmente, como más últimamente, entre comillas, para tocar. Pero realmente no sabría decir si tienen como una intención como de tener como una continuidad muy seguida. También es verdad que el guitarrista y la bajista se mudaron a Alemania. Ah, bueno. Y la vocalista y el batería pues viven en Barcelona. Sí, un poco más complicado para ensayar y sacar temas. Para ensayar sí, pero al final cuando la peña toca y es música, por así decirlo, pues al final yo qué sé. Pues si te sale un bolillo que apetece, pues viajas a ver a colegas, te juntas, ¿no? Ensayas un día. Que no lo sé, que me lo invento, ¿eh? Que igual luego vienen una semana antes y están ensayando así 5 días, pero vamos, no lo creo. Sí, una cosa así como ayer los evaluación continua, que ensayan 2 días y tocan así en el asalto, ¿no? Así de rollo fresquito. Bueno, ponemos un tema. Dale. Venga. We'll be right back. Y recuerda, si cada día dedicas 10 minutos a cagar en el trabajo, a final de año tu empresa te habrá pagado 40 horas por tus mierdas. ¡Hasta la próxima! Y continuamos aquí en Radio Topo 101.8, especial Radio Quime, novedades decadentes, ya casi acabando, llevamos aquí una hora dando palique a tus ediciones, ¿no? Bien. Porque tú has querido, ¿eh? Hombre, no se me ocurría otra cosa, bueno, pero bueno. Yo feliz. Tú propusiste la idea, vengo por aquí y me no, paso no por tu programa. Yo no propuse nada. Hombre, ah, bueno, yo propuse venir. Claro. Ah, claro, tú querías venir, pues eso, aquí hablar de tus grupos, que menos, o sea... Bueno, podía haber venido a hablar de Criatura también. Bah, eso no, ya no, eso ya está, es agua pasada. Ya lo siguiente... Pues aquí hay dos de Criatura, ¿no? ¿Queréis comentar algo? Álvaro, ¿algo que comentar de Criatura? Háblanos de del regreso de Criatura, de esos conciertos que disteis, que nunca vinisteis eso a Barcelona. Ese que nunca fuimos a Barcelona. Que... No dice nada, que cabrón, no cambies de tema. Mira, parece que va a decir, pero no dice nada. No, lo tenemos callado. Que... Una de tus ediciones favoritas, creo, ¿no? De tus grupos fetiche, Venganza. Sí. ¿Cuántas referencias llevas ya de Venganza? ¿De Venganza? Pues yo creo que menos la demo y el compartido con Antidroga. ¿Absolutamente todas? Sí. Sí, sí. ¿Tanto te flipan Venganza? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te has ido de gira con ellos? No. Ah, pero tío... Es que son imposibles de convencer, vamos. Yo creo que llevo 2 años diciéndoles que les monto algo, una semana, que aten vacaciones, que tal, no. No. Lo que me dedico es a ser fan. Les voy persiguiendo por la península. Sí. Ahí donde tocan voy. Hombre, tampoco te pases. A todas te vas ahí a verlos. A Sarauch fui a verlos. A Madrid fui a verlos. Me han chivado por ahí, que estuve en Almería, que van a tocar el 4 de enero en Almería. Y estoy por bajarme. Almería está lejos, ¿eh? Ya. Lo sabes, ¿no? Hombre, luego te puedes luego te puedes ir a Cabo de Gata ahí un ratico, tal, bien. ¿Cuántos estatus de Venganza tienes? Qué cabrón, ninguno. Pues ya sabes. Pero mira, me acabas de dar una idea. Antes de irme a casa. Que te tatúe Juan. Ahí. Hostia. Atrévete, tío. Hombre, yo me atrevo, no sé si se atreve él. El capo, luego no te puedes enfadar y no sacarle más discos, nunca se sabe. Eso nunca va a pasar. Bueno, cuéntanos tú. De hecho, han pasado cosas raras que tampoco voy a decir. Que realmente demostró la conexión y la amistad que existe. Porque claro, al final es amistad a nivel personal también, ¿sabes? Con todos ellos. Al margen de como sello. Pero sí que es una banda que a mí me llena mucho orgullo y me hace mucha ilusión porque constantemente como me demuestran también como esa gratitud. Que no es que la busque o la necesite, pero que sí que existe esa simbiosis de agradecimiento y orgullo también por su parte de que yo les edite los discos, ¿sabes? Y, no sé, se hace muchos años que se generó ahí una... ¿Te compran discos? ¿Son buenos clientes o no? Sí, algunos días sí. ¿Y de ellos distribuyes más aquí en el estado o en el Guiri? En el estado. En el estado, más saco. Sí, también he movido alguno fuera y tal, pero sí que Venganza es una banda... ¿Qué es lo que más mueves en el Guiri? Local, en aquí. ¿Y tú qué es lo que más mueves en el Guiri de tu sello? Yo qué sé, es que en verdad saco bandas de... O sea, no de todo el mundo, pero como de diferentes países. Entonces al final, pues, yo qué sé. ¿Un poco de todo? Oye, ¿los precios del correo ahora para intercambiar carísimos otra vez? ¿O ya no haces esas cosas? Intercambiar, sí, pero no sé. O sea, el correo... Es que ahora como hay compañías privadas también y eso, al final de repente yo con correos ya poco. O sea, como que ya a poco que vayas a mandar un paquete a algún punto de Europa que pese más de 1,2 kilos, te sale más barato de repente con... Con cualquier compañía de HL, seguro, sí, con cosas que antes podíamos decir, uff, impensable. Vale. Pues ahora vale. Es como que tengo un local donde dejar el paquete más cerca que correos y sale más barato, ¿sabes? Y te lo mandan donde tú quieres, que es mucho más cerca de recoger, seguro. Bueno, volvamos, Venganza. ¿Alguna cosa más de Venganza? ¿Crees que volverán a sacar otro disco? Seguramente. No me consta así como una realidad, así como inminente. Pero que es pues igual que lo decía de Riser y otras bandas de estas, ¿no? Que al final pues es que la amistad es lo que une, ¿no? Y ahora, pues eso, viven en diferentes sitios, varios de ellos son paters. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Montar un festival Discos Enfermos. Lo he pensado alguna vez. Y yo te digo una cosa, lo tienes que montar en Zaragoza o en Logroño, que son así, en medio del todo. ¿Sabes? No sé. Porque desde Barcelona... Alguna vez lo pensé, pero lo he dicho, ¿para qué? O sea, sería como un baño de egocentrismo como demasiado exagerado. Piénsalo. O sea, esos festivales ya se dan solos, ¿sabes? Porque luego las bandas se juntan, tocan, y de repente dices, hostia, mira, las tres que están tocando... Las he editado. Les ha sacado un disco. Mola. Hace poco pasó en Berlín. Muy loco, ¿sabes? En Berlín. ¿Y qué hacías tú? En la gira de Death. Pues es que tocaban Total Nada, de Canadá, Fucking Lovers de Estados Unidos, Traumatizer de Holanda y Ed de Panamá. Jodo. Bien. Con Derrumbe, que no los he editado yo, pero sí he ayudado a distribuir su disco, y Funeral... Ay, ¿cómo se llaman estos? Funeral Times. Funeral Times. No, pero ahora no me sale. Lo siento. Bueno, una banda que tiene en Berlín, pues el Fava con el Cheo de los Dólares y con otro chaval. Muy bien, pues oye, que nos vamos a pasar otra vez de la hora y tenemos que ir terminando, que a lo tonto no vamos a llenar la hora si nos han quedado grupos de poner y... Vale, bien, pero, ¿no? Pero di Gaiche y Ayoch otra vez, por favor. Gaiche, Ayoch. Bien. Ay, casi no. No, bueno, me falta practicar, tío. Bueno. O sea, pero bien. Tendrás que invitarme más, a ver si me invitas a uno que sea solo grupos... que haya editado Euskal Herria con nombres en euskera. Sí, eso te iba a decir. Solo grupos con nombres complicados en vasco. Claro. Pues mira, me parece más fácil el vasco que el inglés, ¿eh? Y te, lees, y te lees una letra o te la cantas, sí, que claro. Sea en euskera ahí. Te la recito. Mientras yo te miro fijamente así con cara de desaprobación. Exactamente. ¿No? La voy leyendo ahí en el ordenador con la tablilla y pasándome tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, como el teleporter este de los, claro, de los buenos, ¿no? Sí. Claro, claro, claro. ¿Algo que añadir? ¿Que nos vamos? ¿No? ¿No? ¿Que nos vamos a ir con venganza con un tema? ¿No? ¿No queréis decir nada? Pues nada. Yo, que... nada. Bueno, luego Lucas. ¿Qué? Hasta luego Lucas. Hasta luego Lucas y cosas pues de esas. Gracias a Radio Topo por, pues por poder estar otra vez presente, ¿no? Por de dejarte... física en los estudios. Pues muy bien. Ilusión. Hala, pues esto ha sido un especial Novedades Recadentes Radio Crimen a Medias y os dejamos con venganza. Un besazo. ¡Abstractas teorías! En las asambleas, ¡cuántas tonterías!